Bueno, queremos charlar también con Osvaldo Barros. Él también es integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, también sobreviviente de la ESMA, para conocer sus sensaciones alrededor de esta denuncia que está haciendo la asociación en cuanto a una nueva fiesta de fin de año en el lugar donde ellos estuvieron secuestrados, desaparecidos, y donde hay compañeros y compañeras que ni siquiera pudieron sobrevivir a esa situación, que son la gran mayoría de los que pasaron por allí. Osvaldo, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. A tus órdenes. Y gracias por haber llamado. Bueno, en principio, contanos tus ¿qué te anda pasando? ¿Qué te pasó cuando te enteraste? No, bueno, dos sensaciones o dos partes. Es decir, una, digamos, como fiesta de fin de año. Yo recuerdo haber estado también en una fiesta de fin de año, estando secuestrado en la ESMA, en el sótano de la ESMA, un fin de año, un 31 de diciembre a la noche, nos bajaron a todos al sótano, digamos, con capucha, con las vendas, muchos de nosotros y otros no, y nos reunieron alrededor de una mesa, donde había sándwiches de miga y gaseosas, y en un momento apareció el que era el, digamos, el director general de la ESMA, el contralmirante Supisiche, vestido todo de blanco, todo de fiesta, digamos, que es el uniforme de fiesta de los marinos, todo de blanco y con los galones dorados, junto al resto de digamos, de los oficiales del cuerpo de tareas de la ESMA, donde yo después con el tiempo reconocía, digamos, estaba Marcelo, estaba Pellón, estaban casi todos los más conocidos, también con sus uniformes blancos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en un momento determinado el almirante Supisiche, el contralmirante Supisiche, nos dijo felices fiestas, y nosotros ahí, ¿no es cierto?, encadenados, bueno, se dieron medio vuelta y se fueron. Uh-huh. Eso, digamos, como un contraste, digamos, ¿no? Es decir, en el mismo lugar donde nos pasó eso, hoy se sigue en otro ámbito, pero siguen haciendo fiestas. Uh-huh. Y por el otro lado, por otro carril, es la continuidad de algo que nosotros desde hace años venimos denunciando, que es la desnaturalización de lo, digamos, de la ESMA como centro clandestino de detención. Nosotros hemos denunciado en años anteriores que se han hecho asados, que se han hecho carnavales, que se han hecho recitales artísticos, todo sin tener en cuenta, digamos, el contexto de donde se estaban haciendo esas actividades, ¿no? Uh-huh. Y que le quitan sentido, contenido a la ESMA como un lugar de memoria, como un centro de memoria que debe ser. Es decir, porque todas esas actividades no se refieren a lo que pasó en el pasado o a la ESMA como lugar de memoria en absoluto. Esos son fiestas, digamos, o carnavales. Yo recuerdo que un amigo fue a ver una murga o un carnaval ahí en la ESMA, y que en ningún momento nadie habló sobre el sentido de lo que tenía ahí la ESMA, lo que había pasado en la ESMA, nada, absolutamente nada. Era puro carnaval. Entonces, bueno, esto yo creo que es la continuidad de aquello, ¿no? Es decir, utilizar la ESMA para otras cosas y quitarle contenido, desnaturalizar lo que la ESMA significó como lugar de detención, de tortura, de exterminio. Uh-huh. ¿Y qué crees que va a pasar con esta denuncia que ustedes hacen? Porque la otra vez, en el 2013, se armó todo un lío, pero era también otro contexto político. ¿Qué supones que va a pasar ahora? Claro, claro. Bueno, yo por eso recalco la continuidad, digamos, para que esto no sea utilizado políticamente, digamos, desde un lugar hacia otro lugar. Es decir, para nosotros, para mí, es la continuidad de lo que había pasado en años anteriores, lo que sigue pasando ahora. Es decir, es el mismo sentido de los funcionarios ayer de otro gobierno y este de este gobierno, ¿no? De que y entonces, bueno, esperemos que tome esta denuncia un rumbo correcto, digamos, que no sea solamente la indignación, sino que sirva para también reflexionar de qué es lo que hay que hacer en la ESMA, para qué sirve la ESMA, y digamos que qué es lo que se puede hacer y lo que no corresponde hacer ahí en la ESMA. Para que creo que el ejemplo que ustedes están buscando, porque el sueco también utilizó el mismo ejemplo de contar un fin de año que ustedes pasaron allá adentro, en el 79, ¿fue eso? Sí, en 1979. En el 79, sí. Creo que es un ejemplo más que categórico de las sensaciones que a ustedes los cruzan en este momento. Claro. Ayúdame a graficar un poco más y a poner en palabras lo que a ustedes les sucede. Digo, vos, muchas veces volviste a la ESMA? Porque muchos de ustedes no volvieron tantas veces a la ESMA. No, no, sí, yo en mi caso particular volví muchas veces. Muchas porque, veces. Bueno, en primer lugar, primero como, digamos, como testigo, acompañando a otros organismos de derechos humanos que tenían interés en conocer lo que había pasado, esto en los primeros años, ¿no? Después de la desocupación de la ESMA. Uh-huh. Y después la propia asociación, ¿no?, había organizado visitas periódicas, que hicimos unas cuantas, a la ESMA, donde tanto Cachito, Fuman, el sueco o yo, hicimos de guías, digamos, reemplazando, además de, en años anteriores también, en los primeros años, después del 2007, 2008, nosotros hicimos de formadores de los guías que después dirigían las visitas. Fuimos los sobrevivientes, digamos, los que uh-huh. tuvimos larguísimas charlas con los que iban a ser de guías para formarlos, digamos, para informarlos, en cuanto a su futuro trabajo, que era el de ser de guía en las visitas que se iban a organizar. Uh-huh. Así que, bueno, sí, no. ¿Y qué sentís cuando entras ahí, aún cuando...? No, no, pero cada vez que entro es una conmoción. Eso uh-huh. eso siempre es igual, digamos, no lo puedo cambiar, digamos. Cada vez que uno hace de guía, relata, conduce, y sale de ahí, sale conmocionado. Yo salgo con presión alta. El sueco más de una vez tuvo que retirarse de las visitas porque se sentía mal. Uh-huh. Uno sale conmocionado, no. Sigue siendo muy, muy movilizante, digamos, poder hacerte recordar. Pero bueno, uno sabe que es un poco una obligación, una tarea, que tenemos que llevar adelante los sobrevivientes. Uh-huh. Algunos lo podemos hacer más, otros menos, pero bueno, lo tenemos que hacer. Pero sí, cada vez que entro ahí o salgo de ahí, salgo conmocionado. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por tu testimonio y quedamos a la espera de ver cuál es la reacción social a partir de esta denuncia que ustedes están realizando. Bueno, muy bien, Fernando, gracias por la llamada. Un abrazo grande. Adiós.